Postales sonoras de laboratorios rurales iberoamericanos. Realmente es un proyecto que surgió con un enfoque rural descaradamente, vamos, eso fue intencionado totalmente y lo decidimos así en su momento, porque realmente nos parecía que el mundo rural era un mundo mucho más amable y más saludable que el mundo urbano aquí en España, ¿no?, y en otros países. Entonces, aunque es verdad que tiene también, o sea, introducimos información de, sobre todo de los nuevos modelos urbanos y los nuevos movimientos urbanos hacia la ruralización de la ciudad. Eso sí que lo contemplamos porque nos parece muy interesante, ¿no? Lo que no nos parece interesante, por supuesto, claro, es la urbanización de la ciudad, o sea, lo contrario, ¿no? Entonces, desde el principio siempre ha sido un proyecto muy, muy, muy rural. Tan rural que los primeros 15 años vivíamos en una zona despoblada completamente, que es el sur de Teruel, la Sierra de Gúdar, que es una zona realmente de la España profunda y de un sitio, bueno, un lugar muy, muy, con muy poca población, con muy pocos recursos, muy pocos servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, comentar que cuando empezamos no había ni internet, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, fue un reto, lo hicimos aposta para, no sé, una idea básicamente de mostrar la capacidad de crear un proyecto editorial en una zona rural era factible, ¿no? Tenemos amigos que lo intentaron también con el sector editorial y tuvieron fracasos, algunos compañeros de publicaciones, pero bueno, a nosotros más o menos salió bien y entonces, pero bueno, pero siempre ha sido un enfoque muy rural el nuestro. Vale, Tony, y un poco cómo ustedes piensan estas ruralidades, ¿no?, en plural, ya no pronto esta dicotomía entre lo urbano como único paradigma y lo rural como uno solo, sino también pensar estas ruralidades y cómo las definirías. El mundo rural hay que reconocer que yo creo que desde la revolución industrial ha estado marginado y ha estado de alguna manera relegado, ¿no? Por ejemplo, estamos en Navarra, un lugar donde en los años 60, por ejemplo, se despoblaron los pueblos, a la gente les pagaban una miseria por concentrar la población en las zonas urbanas donde era más fácil generar una industrialización, ¿no? Y las personas de aquella época no pensaron, no fueron capaces de pensar, ¿no? Pero yo creo que sí pensaron hacia lo suyo, a sus intereses, ¿no? El capitalismo le interesa mucha producción, mucha industrialización, y el mundo rural, pues lo que quedó evidentemente en el mundo rural ha sido una industrialización del agropecuario, etcétera, etcétera. Ahora estamos intentando volver, bueno, hay una tendencia a volver a remitir todo esto, ¿no? Realmente hay mucha deseos de mucha gente de volver a los sitios rurales, porque básicamente, bueno, salvo que algunas personas, pero muchas de ellas se han dado cuenta que en el mundo rural los niños nacen mejor, los niños y las niñas se crían mejor en un entorno más amable, hay muchísimos menos problemas de salud. Bueno, es una cosa bastante común, no te digo que toda la población en general, porque mucha gente todavía depende de los impulsos cromáticos, sonoros y visuales que hay en las ciudades, les gusta por lo que fuera. Pero bueno, hay una especie de retorno que existe, ¿no? Yo no creo que haya ahí una guerra, yo no lo creo que haya una pelea entre un sitio y otro, pero lo que sí es cierto es que el urbanismo, la ciudad como entidad, es un problemón, es una entidad que no tiene capacidad de abastecerse, de soberanía ni energética, depende de todos los residuos, de la alimentación, de la energía, todo depende del exterior. En el mundo rural se puede crear una cierta autonomía, ¿no?, una cierta autosuficiencia energética, alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y en eso estamos trabajando básicamente y que dedicamos muchos impulsos, muchísima gente en el planeta, ¿no? Es difícil, es muy difícil porque ahora, por ejemplo, el otro día me leí el nuevo impulso para el medio rural del Ministerio de Transición Español y es triste y penoso, ¿no? Es triste y penoso que a estas alturas todavía estemos simplemente queriendo llevar el Internet y algo de tema de género, de las mujeres y poco más. Y poco más, o sea, se dejan en el tintero una cantidad de ideas y de conceptos que pueden ayudar al mundo rural, por ejemplo, la custodia del territorio, ¿no? Que es clave, ni palabras, ¿no? Entonces es bastante triste en este aspecto que la administración todavía no está muy, muy al corriente, no está todavía muy puesta en el tema. Vale, Tony, y un poco pensando en esta idea de las prácticas de creación, los escenarios donde, digamos, confluyen estos saberes también, quizás de alguna manera de las ciudades y los conocimientos y de aquí de las zonas rurales, ¿cómo, qué hace Ecovitar, ¿no? Y cómo de alguna manera pone en diálogo esos saberes desde los dos Nosotros aspectos. hemos rescatado o hemos trabajado con las personas y con las entidades que rescatan sobre todo la arquitectura vernácula. Estamos muy dedicados dentro del mundo de la arquitectura y entonces ahí hemos dedicado muchos esfuerzos, evidentemente, porque considerábamos que la arquitectura industrializada, la arquitectura capitalista, la arquitectura urbana era un sinsentido, ¿no? Un sinsentido en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos era un sinsentido, ¿no? Creando edificios enfermos, edificios tóxicos, edificios con una huella ecológica impresionante, con, bueno, un parque. De hecho, tenemos en España un parque edificacional terrible, ¿no? Con una eficiencia energética de no llega ni al, yo qué sé, el dato, pero posiblemente puede estar por el 50, el 55%, ¿no? Cuando tendríamos que estar ya haciendo edificios que ya se están haciendo, pero tendríamos que tener muchísimos más edificios de consumo cero, ¿no? Entonces, partiendo de esta arquitectura vernácula, donde se utilizaban materiales ancestrales que funcionan todavía, hemos estado desarrollando y bueno, nosotros y los profesionales de toda que han est van a estar trabajando con ello, ¿no? Y al mismo tiempo se pueden hacer edificaciones en ciudad o en las zonas urbanas o en las zonas rurales con unos criterios de muy, muy poca huella ecológica, incluso tampoco que es muy fácil luego compensarla con cualquier método de compensación y que luego pues en su vida útil no producen gastos energéticos, sino que muchas veces pueden generar cero o incluso más, ¿no? Esto es extrapolable. Hoy empezó, es verdad que este movimiento de las casas ecológicas, la vivienda o el modelo de bioconstrucción comenzó en las zonas rurales, pero ahora mismo se hace ya también este tipo de arquitectura en zonas urbanas. Es todavía pequeño, es un sector muy pequeño, pero bueno, te vas a países como Alemania o en Francia y es bastante más significativo. Es una cuestión de la evolución de la mentalidad de los países, ¿no? Y estamos ubicados en Aterra, en la Cotea de Aterra. ¿Cuál es la razón para estar aquí, ¿no? También ligados a un proyecto como este de Ecoaldea, de comunidad intencional. Básicamente es una convicción de que el futuro está en la tribu, como decía, no recuerdo qué autor decía que el futuro está en la tribu y es una convicción que tenemos desde el primer momento, ¿no? Me da igual si es una ecoaldea o es un cohousing, pero que está en la tribu urbana, rural. Lo importante es eso, es crear ese concepto. Y aquí, como es un experimento, pues como siempre nos ha parecido interesante experimentar. Y estamos aquí porque en España estábamos un poco retrasados en este mundo, comparado con Alemania o con Dinamarca, otros países. Y aquí ha empezado, bueno, un poco más tarde. Entonces, al ser uno de los primeros proyectos, pues es interesante, ¿no? Y estamos por esto, básicamente, ¿no? Porque nos parecía un buen reto, un reto interesante. Yo siempre pienso que no todo el mundo tiene que vivirse en una ecoaldea. Pienso que lo que tenemos que hacer nosotros es experimentar y luego explicarlo y contarlo a la gente y que se desarrollen muchos, muchos modelos de comunidad en todas partes, ¿no? Edificios tipo co-vivienda, ¿no? Co-housing. Entonces, estamos aquí con este modelo de experimentación, a ver qué tal, a ver cómo va. Y bueno, y eso es un poco lo que nos llevó a esto. Bueno, y finalmente se habla pues de mucha experimentación, ¿no? Como un modelo de vivienda. Y está emergiendo como una tendencia o unas prácticas que estamos empezando a pensarnos como laboratorios rurales, ¿no? Como escenarios de experimentación, exploración, que puede ser desde el ámbito pues, de creación artística, cultural, científica y tecnológica. No sé, a ti qué te evoca de pronto esta idea de un laboratorio rural que podría ser cohabitar. Sí, bueno, nosotros donde hemos estado hemos influenciado a nuestra manera, no hemos llevado. Hemos encontrado que en las zonas rurales muchas veces hay una ruptura, ¿no? Ha entrado de lleno una forma de hacer las cosas, ¿no? Un modelo de desmembrar un sistema organizativo ancestral que ha funcionado, ¿no? De hecho, en las zonas rurales donde ha desaparecido más tarde la idea del win-win, o sea, para poder crecer tú tengo que crecer yo, ¿no? La idea de reciprocidad. Y eso en las zonas rurales, pero ahora mismo ya está. En las zonas rurales es muy fácil encontrar este proceso, este fenómeno que, claro, es destructivo completamente, ¿no? Lo hemos encontrado en muchísimos pueblos, en muchísimos lugares. Quedan recuerdos y en la genética queda todavía aquel concepto de ayudarse y para poder crecer juntos, y hay que volver a eso. Y en las zonas rurales hay que volver a eso. Y para mí ese es el primer laboratorio y la primera herramienta, ¿no? Sea donde sea, ¿no? El no entrar en esos procesos de además que están importados desde el mundo urbano, ¿no? Desde el mundo capitalista, ¿no? Pero bueno, es complicado y lo hemos visto en muchísimos pueblos, en muchos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer básicamente es trabajar en esa idea, ¿no? Me interesa mucho también la idea de irradiar, ¿no? Las comunidades, uno de los trabajos más importantes para mí creo que es irradiar. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos ahora empezando un poco a nivel político, a nivel social, porque la comunidad no es solamente la nuestra, la comunidad es el pueblo que tienes alrededor, el pueblo que está al lado, es que si no, no sirve, ¿no? Cuando hablamos de autosuficiencia tenemos que hablar de autosuficiencia alimentaria, por ejemplo, tenemos que hablar de autosuficiencia de la biorregión. O sea, hay que empezar a pensar en esto, ¿no? No solamente en nuestra propia comunidad, ¿no? Esto yo le llamo irradiar, ¿no? Pues ayudar en implementación de nuevas. Aquí se está haciendo ya, estamos trabajando con la mancomunidad, se está haciendo a nivel político también. Para mí es muy importante que las comunidades trabajen y las ecoaldeas hagan esto, no se encierren. No, porque además el encerrarse es totalmente negativo, ¿no? Y eso para mí creo que es uno de los puntos más importantes.